Hola, mi nombre es Alejandro Cabello Pacini y vamos a tener la clase de Enología 2. El día de hoy vamos a hacer la introducción y hacer un pequeño espacio sobre todo lo que se va a tratar la clase durante el próximo semestre. Antes que nada, bueno, pues es importante que sepan quién soy yo. Soy Alejandro Cabello Pacini, de nuevo, soy investigador del Instituto de Investigaciones Oceanológicas de la Universidad Autónoma de Baja California, en Ensenada, y también soy profesor de la Escuela de Enología y Gastronomía, también de la misma universidad. Bueno, ¿cómo me liga a mí a este curso? Bueno, tengo una maestría y un doctorado en oceanografía costera, aunque siempre he trabajado sobre fisiología vegetal, aspectos de bioquímica, aspectos de fotobiología, es decir, cómo las plantas utilizan la luz para hacer azúcares, hacer aromas, hacer los diferentes productos que las plantas hacen. Y también tengo una especialidad en vinicultura por la Universidad Autónoma, perdón, por la Universidad de California en Davis. Y eso es lo que me liga a la parte de las clases de enología. También soy vinicultor, es decir, produzco vino, y viticultor, es decir, produzco uva. Y tenemos un pequeño proyecto familiar llamado Fratelli Pacini SADCB en San Antonio de las Minas, que está en Baja California, en la entrada del Valle de Guadalupe. Y también una bodega que se llama Viñas, un viñedo que se llama Viñas Pacini, también en San Antonio de las Minas. Entonces nosotros producimos nuestra propia uva, producimos nuestro propio vino, y bueno, nuestros vinos se encuentran en el mercado. Gran parte de la investigación que hago en la universidad está enfocada a la parte de viticultura y enología. Y bueno, por un lado también me gusta participar en concursos de vinos. He participado ya como juez en algunos concursos de México y España. En principio, este es un curso semipresencial, es decir, que pues voy a participar directamente con ustedes en el pizarrón, estar hablando con ustedes, dar algunas ponencias. Sin embargo, en gran medida se requiere que ustedes estén apoyados por este tipo de nuevas tecnologías en donde puedan tomar las clases a distancia. Estaremos apoyados por una plataforma que se llama Blackboard, que es utilizada por la Universidad Autónoma de Baja California. Y toda la información del curso, las metas, documentos, todos los diferentes publicaciones, tratados que se requiere que lean ustedes en el curso, bueno, pues están en la plataforma de Blackboard bajo el icono de documentos. Las tareas también serán entregadas a través de esta plataforma de Blackboard, y los exámenes también se llevarán a cabo mediante el uso del Blackboard. En principio tenemos este curso 20 horas de teoría, en donde pues, se requiere que ustedes ingresen al Blackboard y vean estas ponencias, además de que se requiere que ustedes lean todos los documentos que se encuentran en la plataforma de Blackboard. Y por último, también tendremos unas 4 horas de degustación en donde tendremos la oportunidad de evaluar diferentes vinos y ver las características que tiene y hablar un poco sobre estos vinos. Entonces, para que ustedes puedan acceder a este curso, pues es necesario darse de alta en Blackboard, es necesario estar registrado en la clase de Enología 2. Y bueno, a través de la Escuela de Enología y Gastronomía ustedes obtendrán un nombre de usuario para su cuenta de Blackboard, y ustedes tendrán también una clave o password para su Blackboard. Entonces podrán entrar desde su casa a la hora que ustedes quieran a revisar todas estas ponencias. Para hacer esto, bueno, ustedes tienen que ingresar al portal de Blackboard de la UABC, poner su nombre, o el nombre de usuario, utilizar su cuenta o su clave y entrar. Una vez que ya ingresen a Blackboard, pues ingresen a la subcuenta que es Mi Cuenta. Y can, pongan su nombre correctamente, su correo electrónico es extremadamente importante que sea el correcto o el, cuando menos el que ustedes quieren que les lleguen sus correos para que estemos en contacto todo el tiempo. Ya entrando en Blackboard, ustedes pueden empezar a jugar con el sistema en donde pueden revisar ustedes las metas, el calendario, que es extremadamente importante porque ahí se van a dar ustedes cuenta de cuándo se requieren las tareas. Y se den el tiempo necesario para hacerlas y entregarlas en el momento adecuado. Así como los documentos también pueden entrar a cualquiera de los subapartados que tenemos ahí. Y pueden empezar ya a bajar los documentos, empezar a leerlos y empezar a familiarizarse en general con el sistema. Bueno, la primera tarea o una tarea que tenemos ahí es un foro de discusión, en donde ustedes pueden entrar y la primera cosa que tienen que hacer es presentarse al resto del grupo, presentarse de una manera formal al profesor. De esta manera nos vamos a conocer un poquito más. Y bueno, también iniciaremos también con, tendremos un examen un poquito más adelante, ustedes lo encontrarán en el calendario y también a través de los mensajes que con los que me comunicaré con ustedes, bueno, y haremos un examen en donde ustedes, bueno, vertirán sus conocimientos generales en relación a la enología. Bueno, algo que nos podemos preguntar de entrada es, pues, ¿qué es lo que esperamos de un curso de enología? En este caso, el curso de enología 2. Bueno, es importante pensar que cuando nosotros entramos a degustar un vino o entramos en algún establecimiento para degustar un vino, pues esperamos y pagamos un vino o pagamos un servicio, pues esperamos algo por ese servicio o por ese vino. Entonces, bueno, hay que pensar qué esperamos nosotros al sentarnos en una mesa de un restaurante de alta categoría o un restaurante cualquiera y ordenamos un vino, o ordenamos más que nada una comida, ¿no? Hay que recordar a lo largo de todo este semestre que pues el vino a fin de cuentas es un alimento. Y bueno, ¿qué esperamos? Bueno, de alguna manera esperamos un vino que satisfaga nuestro, de alguna manera, un placer, un cierto placer, un cierto gusto por un vino o por un alimento que es adecuado, que está balanceado, en cuanto a los sabores, en cuanto a la textura. ¿Y qué esperamos por otro lado también de un, bueno, de un capitán o un sommelier? Bueno, pues esperamos también que una atención adecuada. Esperamos, por otro lado, también que esta persona que nos está atendiendo pues conozca del vino, sepa los varietales que está presentando en esa botella, sepa qué características deben de tener esos varietales o esas variedades de vino. Esperamos también que sepa las añadas que se tienen, esperamos que conozca su carta, la carta con los diferentes vinos. Nos gustaría oír de él las recomendaciones del vino con la comida que vamos a degustar o con lo que vamos a estar gozando ese día. Que nos sepa decir las temperaturas adecuadas a las de esos vinos, las características generales del vino en cuanto a su tanicidad, en cuanto a su dulzor, en cuanto a su acidez, que nos sepa decir la relación de las diferentes añadas en cuanto a la calidad de esa de ese varietal, que nos sepa explicar un poquito del diferentes de la zona en donde se produjo este vino, que nos platique un poquito sobre la casa que produjo ese vino, que tenga conocimientos mínimos sobre la filosofía o básicos de la filosofía de producción de esa casa y las diferentes características que tendrá ese vino a fin de cuentas. Por otro lado también, pues, si vamos a pagar una cantidad elevada en esa ocasión por un vino que estamos a punto de compartir con ciertos invitados especiales, como un jefe, una novia o novio, un personaje importante en nuestra vida, pues esperaríamos que pudiera ayudarnos a elegir un vino adecuado, un vino que estuviera a la altura de la ocasión que estamos celebrando. Y esta es una de las ideas de este curso de Enología 2, que empecemos a conocer los diferentes varietales, que sepamos presentar un vino, sepamos cómo las características que debemos esperar en cada uno de los vinos, tipos de vino, ya sean blancos, rosados o tintos. nos gustaría que aprendieran en este curso también la relación que tiene el costo de un vino en cuanto a las características, conocer un poquito las diferentes zonas vitivinícolas, conocer un poco sobre la filosofía de cada una de las diferentes zonas o de los diferentes tipos de vino o de los diferentes enólogos que producen estos vinos. Por lo tanto, bueno, el objetivo general del curso lo podemos resumir como, pues primero aprender la función de los consejos reguladores del vino y los países productores de vino. Vamos a ver que existen diferentes consejos reguladores que están tratando de proteger diferentes aspectos relacionados con su cultura o relacionados con la gastronomía, relacionados con su vino, relacionados con artesanías. Y bueno, vamos a ver cuál es la función de estos consejos reguladores. Por otro lado, también un objetivo de este curso es el entender cuáles son las zonas de producción de uva en el mundo y también en México. Es decir, estaremos evaluando los diferentes países productores, qué tipo de uva tienen, cuánto producen, por qué lo producen y lo mismo en México, cuáles son las zonas productoras de México, cuánto se produce, cuánto produce cada zona, existe variabilidad entre las diferentes variedades que se producen en cada zona, cuáles son los diferentes estilos de producción en México. Además, otro objetivo es aprender cuáles son los varietales utilizados en la producción del vino de mesa. Vamos a ver que existen miles de variedades de uvas utilizadas para la producción de vino. Bueno, queremos saber, un objetivo importante es el tratar de entender cuáles son los más importantes en la producción de este vino, cuáles son los que han tenido más éxito, cuáles son los que producen la mayor cantidad de litros de vino anualmente. Por otro lado, otro objetivo es determinar el origen de los aromas del vino, es decir, tratar de entender las características organolépticas del vino, no solamente de los aspectos de los aromas, sino también del gusto del vino. Entender cuáles son cuál es la influencia de los polifenoles, de los ácidos orgánicos que se tienen en la uva y en el vino, los azúcares residuales y cómo esto lleva a un balance general del vino para obtener un producto que sea adecuado o de calidad. Por otro lado, también es aprender las técnicas de cata del vino. Es decir, nosotros una vez que probamos un vino, estaremos tratando de evaluar un balance general en relación a la acidez, a la tanicidad, al dulzor, a la astringencia general del vino y ver qué es lo que está buscando cada degustador para tratar de encontrar ese balance general y de esta manera podremos de alguna manera decidir cuál es la calidad de los vinos o cuál es la mejor calidad de los vinos. Y por último también un objetivo importante es la de aprender técnicas de servicio del vino, es decir, cómo vamos a presentar un vino a nuestros comensales, a nuestros invitados, cómo debemos vertir los vinos, qué es lo que debemos de mencionar a los comensales una vez que estemos sirviendo este alimento. Bueno, el temario que vamos a llevar a lo largo de este semestre, pues lo podemos dividir en 7 puntos. En primer lugar, bueno, hablaremos de una manera general de los consejos reguladores. Número 2, los países productores. 3, las regiones productoras de México. Los varietales, los aromas del vino, la cata del vino y el servicio del vino. Pues de una manera un poquito más específica, pues de nuevo hablaremos de los consejos reguladores del vino. Y hablaremos sobre cómo están compuestos, cuáles son sus funciones, por qué se hacen los consejos reguladores del vino, y no solamente del vino, estaremos hablando también de aspectos de otros productos como el tequila, como las artesanías, los jamones, etcétera, quesos, por ejemplo. En el punto número 2, en cuanto a los países productores de variedad y las variedades que se producen, pues estaremos hablando, lo podemos dividir en los diferentes continentes. En caso de América, pues hablaremos de Canadá, Estados Unidos, México, Chile, Argentina. En el caso de Europa, pues los países más importantes en cuanto a la producción de uva y vino, como son Italia, España, Francia, Alemania y Portugal. En el caso de África, bueno, en realidad solamente tenemos un país que es importante en relación a la producción de vino, que es Sudáfrica. En caso de Asia, pues no podemos olvidarnos de China, aunque Japón tiene una producción también pequeña de buen vino de mesa. Bueno, China se ha destacado por ser un país con una producción ya muy, muy grande de uva y una creciente producción de vino. Y por último, Oceanía, tenemos dos países que con una buena historia y una buena producción, como son Australia y Nueva Zelanda. En el caso de las regiones productoras de México, pues obviamente tenemos que hablar de Baja California, porque vamos a ver a lo largo de este semestre, pues que es una zona altamente productiva, y vamos a hablar de las diferentes zonas, como son San Antonio de las Minas, Guadalupe, Santo Tomás, etcétera. Pero es importante que reconozcamos que existen diferentes zonas productoras en el centro del país, como son Aguascalientes, Chihuahua, Coahuila, Guanajuato, Nuevo León, Querétaro y Zacatecas. Son los países, los estados más importantes en relación a la producción. En cuanto a las diferentes variedades de uva, pues de nuevo también que dividir las uvas en dos, las uvas blancas y las uvas tintas. En cuanto a las uvas blancas, pues hablaremos de las uvas más importantes en cuanto a al tamaño de la producción, así como de la calidad de la uva que está produciendo. Y entre ellas hablaremos de Airén, Chardonnay, Chasselas, Chenin Blanc, etcétera. Y en las tintas, bueno, pues hay muchas variedades como Tempranillo, Cabernet, Merlot. Es imposible hablar de todas, pero haremos un buen panorama de las mayores uvas productoras. En cuanto a los aromas del vino y los aspectos relacionados a las características organolépticas, pues hablaremos de los aromas primarios, a los aromas secundarios, aromas terciarios, y también hablaremos un poco de los aromas negativos del vino, es decir, algunos de los aromas o algunos de los aspectos del gusto que dan a tonos o notas negativas o inadecuadas al vino. Esto es importante para saber cuándo tenemos defectos reales en el vino. En cuanto a la cata del vino, pues hablaremos sobre la fase visual, la fase gustativa y táctil, la fase aromática y en general la mecánica de la cata, es decir, qué es lo que debemos de hacer para llevar a cabo una degustación adecuada. Y bueno, de alguna manera hablar de la evaluación de los vinos, cómo podemos evaluar o podemos caracterizar un vino que es de alta calidad o uno de menor calidad. Y por último hablaremos del servicio del vino, es decir, una vez que tenemos comensales o que estamos encargados de una cava, pues tendremos que tener cuidado de las temperaturas del vino, el tipo de copas que se utilizan, la manera en que se está guardando el vino, y en general la mecánica del servicio. Bueno, para los requisitos y responsabilidades por parte de los alumnos, pues obviamente que van a ser la asistencia al 80% de las clases, es decir, las clases presenciales se tienen que llevar a cabo, tienen que participar. Y por otro lado también el revisar estas clases, a asegurarse de que las escuchan, las ven y también su participación en los foros de discusión. En donde hablaremos de las diferentes variedades o los diferentes aspectos que se están viendo en clases. Wikis, que son unas especie de tareas comunales y participativas de todos los alumnos, en donde se dejará un proyecto en común y todo el mundo tendremos que elaborar sobre ese trabajo. Obviamente que vamos a tener tareas específicas como elaborar algunas investigaciones específicas sobre algunos países productores o algunas variedades específicas que es importante que ustedes investiguen y que reporten sobre ellas. Y obviamente que un laboratorio en donde haremos una degustación de los diferentes tipos de vinos y buscaremos algunos aspectos relacionados a los vinos y los discutiremos entre todos. Obviamente, por último, bueno, las asesorías. Todos los días estaré a través de internet disponible. Mi oficina física está en el Instituto de Investigaciones Oceanológicas, la oficina C301 en el segundo piso. Y si quieren venir a visitarme, bueno, pues de 10 a 14 horas y 17 a 20 horas estaré disponible para todos ustedes. Muchas gracias, espero que se diviertan en este curso, que sea informativo, que aprendan mucho y que lo puedan, más que nada, ustedes aplicar en sus clases de gastronomía el resto de su licenciatura, y que sea algo que pues que pueda servirles para el resto de su vida, ¿no? Que sepan ustedes de ahora en adelante aspectos importantes sobre el cultivo, sobre la producción del vino y lo que conlleva el hacer este tipo de bebidas. Muchas gracias y bienvenidos.